vergüenza me sé bulto. Yo buscaba un salvador, mas tu perdón me liberó. Muerto estaba en mi interior, respondía de ti, Señor, mas tu perdón me liberó. Tu voz me habló cielo. Tú me sal-